Es un barrio que está ya hace 50 años con gente estable. Estamos justo entre el límite de Sitibel y Villaliza, que eso es siempre lo que nos perjudica porque se echan la La bola uno al culpa, otro. claro. Ya hace 2 años que tenemos delegación, pero es una delegación tipo fantasma porque no tiene presupuesto. Pedimos informes en el municipio y nunca desde el consejo nos respondieron nada. Así que bueno, el asunto es que en nuestro barrio, comparado con Villaliza, por ahí tenemos un Discúlpame, ¿el problema. barrio se llama? El Rincón. El El Rincón. Rincón. Bien. Perfecto. Sí, es el Rincón, como dicen, justo entre el medio de las dos. Claro. El problema por ahí de nosotros, que el Rincón, o tanto como Seis, o parte de las banderitas de esos lugares que somos no electrodependientes, porque electrodependientes es para gente con problemas de salud que necesita electricidad, es decir, somos electrointensivos. La única fuente que tenemos por ahí, calefacción o cosas así, es a través de la electricidad, porque por ahí Villaliza tiene gas, o tienen otro tipo de servicio. Nosotros acá en el Rincón, sí o sí, todo por electricidad. Entonces, O sea, cuando pasan. no llega el gas licuado, digamos. O sea, el gas por los circuitos. O sea, tiene que, si usaran gas, tendrían que usar garrafa. De garrafa, sí. Aparte de la situación económica, No, no, claro, sí, bueno. el costo Altísimo. es elevado. Y también, digamos, necesitan de bombas para sacar el agua. Sí, por eso acá al no tener, por ahí Villaliza tiene agua de red, Claro. que nosotros acá si no hay luz, no hay nada. No hay calefacción, no hay agua, no hay ningún tipo de servicio. No hay telefonía, porque no hay teléfono de línea, es todo por celular. Así que la cuestión en el barrio con la luz es por ahí más crítica que en zonas como Villaliza o algún lugar de esos. Que por ahí tienen otros medios de Claro, calefacción o está cosas. bueno que nos des esa información para entender la magnitud de lo que representa este corte de luz en esa zona. Sí, por ahí en Seis pasaban la gente del fondo, tienen más o menos la misma problemática. Bueno, y bueno, es así. La gente acá encima, con estos días sin electricidad. Por ahí sufren más también el tema de la inseguridad. Hubo muchas casas que fueron robadas. Bueno, vecinos que están denunciando que les robaron todo, le cortaron las rejas de la casa, pero no le dejaron nada y no hubo ni un patrullero dando vuelta por dentro del barrio, nada. Era una zona liberada. Aparte de no tener luz, inseguridad, todo junto, un combo, digamos. Terrible. O sea, digamos, a ver, o sea, vos lo que nos estás diciendo es, estás en un barrio en donde el uso de, como vos bien decías, el uso eléctrico es intensivo, con lo cual, digamos, si en un orden de prioridades, quien debe decidir a quién atender primero, tu barrio debería ser uno claramente identificado, como que decir, bueno, a ver, ¿a quién le tengo que dar luz de manera prioritaria? Bueno, los vecinos del barrio El Rincón, porque por todo esto que vos decís. Y sí. Es más, tratamos de comunicarnos con el delegado porque hay cosas esenciales como la salida del barrio. No habían mandado control urbano, entonces la gente cuando se llegaba al camino no podía cruzar el camino porque pasaban los autos, ninguno frenaba y cosas básicas que, bueno, se tendría que encargar el gobierno y el delegado de la zona. O sea, la primera, si querés, la presencia del Estado municipal, la cara visible, es el delegado, el delegado municipal. Sí. En ese caso, para ustedes, el delegado municipal, más allá de las declaraciones mediáticas que podrá haber hecho el intendente, en la práctica, lo que decía el intendente no se correspondía con el accionar de su gente en el territorio. No, no, eso es lógico. Es más, nos enteramos por medio de terceros que había agua potable en la delegación, pero en vez de salir en camiones. Con uno de los camiones de la estación a repartir, la gente tenía que caminar 10 cuadras con una persona con un bidón de agua. No lo va a hacer. Espera, Ay, cosas digamos, incoherentes. a ver si entendemos bien la situación. La gente se tenía que acercar a la delegación para ir a buscar bidones de agua que en la delegación existían. Sí, eso nos enteramos encima Y encima no, se enteraron de casualidad. Que sí. Ahí se queda de manifiesto esto que decías vos, ¿no? Hace unos minutos, que es como una delegación fantasma. Sí, sí, sí. Cosas locas, ¿no? Como la escuela, por ejemplo, esta semana no hubo, va a haber clase porque mañana es el día del empleado municipal. Entonces, los chicos se perdieron toda una semana de clase por no tener luz en la escuela de acá del barrio. Es terrible la situación, la verdad la que... La verdad, digamos, terrible. O sea, a ver, digamos, por ahí hoy, no sé, cuando arrancamos... Hoy, ahora, en este momento, siendo las 9 de la noche, ¿usted en el barrio tiene luz? Y mira, ahora, recién justo ahora, están denunciando los vecinos. Hubo una parte del barrio que estuvo sin luz hasta hoy a la mañana, que es la parte de la escuela. La escuela le volvió la luz anoche un rato, que es la parte de adelante del barrio, sí, y se volvió a cortar. Los chicos hoy a la tarde, por ejemplo, no tuvieron clase. Y ahora recién justo están diciendo que están denunciando ahora en los grupos que bajó la tensión de vuelta ahí en zona que hay 140, 150. Ah, eso vos sabés que... Sí, eso que comentás... Yo lo había visto en un grupo donde sí, había un vecino que denunciaba eso, digamos, lo que vos hacés referencia, ¿no? La necesidad de este tema, uso intensivo de la electricidad, pero además, como tenés que sacar el agua en bombas, la presión, o sea, mejor dicho, la presión no prende directamente la bomba. ¿Cómo? La bomba no prende, porque tiene un rango mínimo de voltios, que es lo que te toma para empujar el agua, y con el voltaje que hay ahora, o no prende o te la termina quemando. Claro, no, sí, a eso iba, digamos, que muchos vecinos por ahí lo que hacían era, digamos, ante la necesidad, corrían ese riesgo, ¿no?, de que por ahí, digamos, sí, la bomba se les quemara. La bomba, la heladera, todo. Pues claro, sí, se sí. Se te quema. Así. Y es así, porque si no tenés grupo electrógeno, yo por ejemplo gasté casi por día 500 pesos de nafta en grupo electrógeno. Es una locura, y eso no te lo reconoce nadie. No, y bueno, y eso, bueno, agradeciendo que vos tenés los medios, sí, como para bancar eso, ¿no? Que habrá muchos, sí, vecinos que no pueden pagar. No, lo que pasa es lo hice porque me prestaron el grupo electrógeno y justo vi en un supermercado. Y justo la semana pasada había hecho una compra grande, porque si no tenés los medios, perdés toda la comida que tenés en la heladera, porque el 2 días la heladera no te aguanta. Claro. Y hoy en día, si no haces compras así mayoritarias, no podés comprar, salir en el barrio a comprar todos los días, porque no te alcanza la plata para no llegar a fin de mes. Claro. Y vos, Nacho, estás participando de una asamblea en el barrio. Sí, nosotros estamos en la comisión ya hace 8 años que venimos luchando por varios temas del barrio, entre uno de los cuales que está pedido en la municipalidad era el tema de la luz, que teníamos número de expediente, todo, porque acá normalmente se corta la luz, a veces estamos un día sin luz. Este año, por ejemplo, ya tenemos hecho más de 20 denuncias por corte de luz en el barrio. O sea, ya tuvieron, independientemente de este hecho que trascendió mediáticamente por la cantidad de clientes afectados, pero ustedes a mitad de año ya tuvieron 20 cortes importantes, sí, de luz. Sí, sí, sí. O sea, que eso ya, demuestra ya es las problemático. Demuestra las claras, digamos, cómo es un barrio que no está siendo tenido en cuenta. No está invirtiendo nada. No invierten en el barrio, en los barrios no invierten en electricidad, en nada. Nosotros tenemos un montón de reclamos, no, en un año no, en el último año no hicieron nada. ¿Y los reclamos ustedes los presentaron ante la intendencia de La Plata? Sí, los reclamos los presentamos en la intendencia, tenemos número de expediente, fallo favorable desde el año 2016 que estamos esperando, porque nos salió un fallo favorable de la Defensoría del Pueblo, se los dimos en la mano a Garro, tuvimos reuniones con Garro y nunca nada. Nunca nada, dijo sí, ya lo vamos a hacer y nunca nada. Es más, la última vez que vino al barrio fue en el año 2017, para las últimas campañas. Claro. Y estuvo acá en la casa un vecino, se comprometió un montón de cosas con los vecinos que si entran a nuestro Facebook Se encuentra en el video con el audio de Garro prometiendo todas las mejoras para el barrio que nunca les se cumplieron. Decinos el Facebook, ¿cómo es el nombre de la cuenta? Nos buscan Asamblea de Vecinos del Barrio El Rincón y nos van a encontrar. Perfecto. Sí, vos ahora, esto que vos decías del tema de los de la atención, ¿no? Que ahí, precisamente en el barrio, en tu barrio, digamos, estaba entre 100 y 150 voltios, dependiendo de la zona. Depende de la zona, es eso que está marcando ahora. Tenemos varios vecinos que están con tester constantemente por el tema de los electrodomésticos, porque aunque te digan que te lo van a pagar o todo eso, tienes que presentar la nota en el app. En vez de tener que el app venir a o mandar gente del Estado a que te solucione la cosa, el vecino que pierde electrodoméstico o algo tiene que gastar tiempo de su vida en ir a reclamar para que lo resarcen económicamente por la pérdida que tuvo. Y que seguramente no es inmediato ese resarcimiento, sino que demora un montón también. Sí, ese es el problema. Y aparte también, hace poco tiempo, un mes y medio, explotó un transformador en el barrio. Y normalmente sí, explotan, sí. Explotan, vienen, lo cambian y es con esos periodos que nos quedamos sin luz. Porque al ser tantos vecinos que se fueron sumando en los últimos años, acá el barrio creció mucho. Es más, ahora hay 3 emprendimientos en el fondo, de 3 loteos más y ya arrancaron con los loteos y no es que agregaron transformadores, nada. O sea que digamos, no hay ninguna planificación, ¿no? Estratégica. Claro. O sea, no, para ubicarnos, si querés, digamos, están entre Citibel y Villa Elisa, pero digamos, zona, digamos, entre qué calles, así, y como el para tener en claro. 446, que pasa sobre el Belgrano, hay una parte que no está. De 446 hasta 419. Perdón, hasta 419 y del Belgrano llega hasta 141. El Belgrano a la altura de la entrada del barrio es 25. Hay una zona del Rincón que llega hasta 147, es un poquito más porque no es un cuadrado perfecto, tiene medio deforme. Pero es un digamos, hay, es importante la cantidad de manzanas casi que 20 hay. Manzanas por 20, casi 20 manzanas por 20 tiene el barrio. Es una zona importante. Grande de tierra, digamos, con muchos vecinos, y por eso cuando hoy dicen que hubo 20.000 afectados, yo calculo acá el barrio solo tuvo 10.000 casi afectados, así que los números no cierran por ningún lado cuando ellos dicen que hubo 20.000 vecinos afectados. ¿No? Y como para ir, digamos, también más allá de este tema, digamos, propio de la luz, ¿no? Pero los que nos comentás es las carencias que tiene el barrio y que bueno, que vienen trabajando en la asamblea hace 8 años y ¿qué otro tipo de problemática vienen trabajando? La problemática peor que como todo barrio, la gente por ahí más humilde que vive más lejos del camino General Belgrano, es no tener un transporte público. Hay gente que no puede pagar 100 pesos, que es lo que sale un remis, claro, un taxi desde el fondo hasta el camino, y tiene que caminar más de 20 cuadras por ahí para ir a tomarse un micro, un día de lluvia, con nenes. Eso es toda una problemática que el barrio, los vecinos la venimos planteando desde hace tiempo, y bueno, tanto el delegado como el intendente se habían comprometido en tratar el tema y nunca nada. Es más, en un momento ahora hay una propuesta que hacen los vecinos que le llaman ¿qué se me fue el nombre ahora? Remise solidario, que es, digamos, tienen un grupo y van avisando cuando uno sale, así si alguno justo necesita salir en un momento comparten el viaje hasta la entrada y no pagan el viaje, esas cosas así. Y lo otro, las calles, como todos los barrios periféricos, somos un barrio que el 85% de las calles son de tierra, y en esta época de lluvia, bueno, sufrimos las consecuencias de tener las calles con tierra. Entre la lluvia de estos días y estar sin luz, me imagino todas las complicaciones. Sí, Lluvia, barro y oscuridad. Imagínate, un Sí, vecino que tiene que volver de noche caminando por el barro, que no podés terrible. caminar por ahí con el celular en la mano porque no sabes cuántas cuadras vas a hacer para iluminarte, porque si te lo van a robar, es Dramática, compleja la zona. sí, dramática la situación. Bueno, Nacho, la verdad, digamos, más allá, o sea, creo que nos has ayudado a entender una problemática de que digamos, estos eventos que suceden, ¿no? Es como que te lo ponen ahí presente, ¿no? Te lo muestran Hace sobre. visible una situación que de otra manera no se visualiza. Claro, lo No, importante. no, por eso, por ahí. Lo importante cuando uno dice, pero ¿por qué salen a cortar o a reclamar? Es porque si no, no se visualiza el. Claro, sí, Exactamente, totalmente, sí. exactamente. Digamos, es totalmente necesario. Y es como vos decís, digamos, si no, si todo esto que vos comentás, las dependencias que tienen de la luz, no son comprendidas por habitantes o vecinos. Que como vos decís, tienen otras posibilidades, digamos, si vos tenés el tendido de gas y te llega, con lo cual no necesitas una garrafa, si tenés agua corriente, con lo cual no necesitas de una bomba, si digamos, tenés un tendido de teléfonos, con lo cual no necesitas por ahí, o sea, la mayoría de la gente tiene celulares, pero bueno, podés manejarte con fijos, está bueno. Entender esa problemática, esa diferenciación que de barrios que hay, y bueno, como vos bien decís, ¿no? Cuando las necesidades son extremas, los reclamos son extremos y hay que hacerlos visibles y bueno, está bueno que se visibilicen de la manera que sea, y en este caso que si bueno, hay que hacer piquete, bueno, hay que hacer piquete, no, no, no, no Sí, queda otra. y sí, que por ahí a mucha gente no lo entiende, pero bueno, es por ahí lo que piensan. Terminan pensando al final, cuando les toca.